calle, siento el olor del pavimento. Escucho sonidos varios, son los beats que yo alimento. Estoy creciendo en esto, no lo ves, aquí estoy puesto. Rápido, así es como ando, como estilo libre, DJ Cuesta y online. Navego por tus neuronas, ahora son dos MCs los que te ponen la soga. Ya llegó la hora, estoy listo y preparado. Pongo el micrófono y el fusible se ha cargado. Muchos tratan de imitar estilos, pero no lo logran.